Vamos a escuchar ahora al señor Ricardo José Álvarez de FESOCA, pero antes al señor Lorenzo Mendoza de Empresas Polar, en una participación gracias, especial que va a ser con los directivos de Fedeagro y del presidente, como acabamos de nombrar, Lorenzo Mendoza, bienvenido, de Empresas Polar. Gracias también a la unidad de producción agrícola de arroz cristal, a los productores de Cortuguesa, Cogedes y Barinas, el principal programa de arroz y el de mayor crecimiento a nivel nacional, la unidad de producción agrícola de arroz cristal en Araure, carretera Agua Blanca, sector Algonal, frente a los silos de Agropatria, liderada por el ingeniero Bernard Giró. Escuchamos a Roberto Latini, productor de Turén y directivo de Fedeagro, en la presentación de la conversación que tendrá el señor de Empresa Polar, presidente Lorenzo Mendoza, con directivos de Fedeagro. De un grupo de empresas del sector alimentos, un gran cliente nuestro, puesto que producimos materia prima también para ellos, y contraponer visiones, de manera que el público, quienes están aquí asistiendo junto a nosotros, puedan formarse entonces opiniones, podamos tener visión de cadena, como se ha comentado en el transcurso de todo el día, y entendamos cuál es nuestra función en Venezuela y qué necesitamos y qué requerimos para poder salir adelante. No van a haber derechos de palabra, no van a haber preguntas. Yo voy a formular 4 preguntas. Agradecemos entonces a nuestro invitado, nos va a dar su posición, y uno de los representantes de Fedeagro, cualquiera de los dos, va a dar también su parte, su respuesta ante cada pregunta. Paso a formular entonces directamente la primera pregunta, y en función de que, Bueno, yo primero quiero agradecer a Fedeagro, muchas gracias por la invitación, a todas las asociaciones de productores que están aquí presentes, a todos los productores que están aquí también, gracias por la invitación, llegó la luz. Gracias por la invitación, un placer para mí compartir nuevamente en este foro conjuntamente con ustedes. Y también, bueno, haber escuchado a Nacho Ábalos, persona que admiro mucho, ya atrás, por allá atrás se sentó. Lo admiro desde todo punto de vista como venezolano, como hombre que le ha dedicado muchos años al pensamiento de eso que se llama hoy en día la generación del conocimiento y promulgar y promover en el siglo XXI las ideas que realmente son necesarias dentro de lo que es el área de ese pensamiento tan necesario que requiere Venezuela. Y perdonen cuando llegué por haber interrumpido un poco la presentación. Lo único malo que tiene Nacho es que es guairista, de los Tiburones de la Guaira, pero buen amigo también, allá está. Y voto por él para la Federación de Fútbol. Ojalá tuviéramos ese lujo de tener a Nacho como presidente de la Federación de Fútbol. El que lo propuso no lo dijo en broma. Sería lo mejor que le pudiera pasar a Venezuela. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Paso entonces a formular la primera pregunta. La dinámica es como dije, pues vamos a tener de ambas partes una posición y una opinión al respecto. Entonces, formulo la primera pregunta. En los últimos días hemos oído propuestas de algunos protagonistas de la producción nacional sobre la necesidad de desmontar completamente la política de precios, que de paso fija precios por debajo de los costos, estrangulando a todos los eslabones productivos de la cadena, impactando por supuesto negativamente en la producción nacional y por consiguiente y al final a los consumidores venezolanos. La pregunta es, ¿cuál sería, a vuestro juicio, el mecanismo para el sostenimiento de precios adecuados en toda la cadena agroproductiva? Y lo invito, presidente, abra entonces usted el conversatorio. Bueno, yo creo que es una pregunta esencial, porque de ahí nace todo lo que nos dedicamos a la actividad productiva, independientemente de nuestras vocaciones y nuestras pasiones. Es necesario que haya una rentabilidad justa en todo lo que emprendemos, en todo lo que invertimos, en todo lo que nos dedicamos a esta actividad. Y si agarramos la cadena agroindustrial, es necesario que haya una rentabilidad que efectivamente tenga los productores, tenga la agroindustria, tenga el comercio y tenga el consumidor. Ese es el círculo virtuoso. Entonces, todo comienza por un ABC muy sencillo, que a veces nos confundimos y nos equivocamos, pero es bastante sencillo, en que efectivamente todos en la cadena tengamos una gran convocatoria, todos estemos sentados en la misma mesa atendiendo estas realidades en las cuales nos encontramos. Y por eso estoy aquí hoy también, porque creo que es muy importante el que haya este diálogo y esta comunicación. Siempre ha existido entre la empresa que represento y el sector primario, que es tan importante y tan fundamental en el desarrollo del país, y desde que estoy en la posición que me corresponde representar a mi empresa, he tenido con los diferentes presidentes de Fedeagro, sus representantes y también amigos, muchos amigos que tengo, digamos, en el sector productivo primario, productores agrícolas, una vinculación muy estrecha, porque nosotros dependemos de la materia prima que ustedes producen. Y para restablecer una realidad dentro de lo que es una máxima que es inevitable lidiar con ella, que es la oferta y demanda, tiene que haber, sin duda alguna, una rentabilidad justa que permita que hayan inversiones y, por ende, que se siembre más, que de alguna forma haya más posibilidades de poder tener ese insumo para tener más oferta, que se invierta más en capacidades instaladas industriales, en el segundo sector, digamos, transformador, y que luego también hayan puntos de venta que tengan rentabilidad para que estén más cercanos a los ciudadanos, de los distintos poblados, pueblos, caseríos, ciudades, formatos grandes, pequeños, casas de familia, etcétera. Ese es el modelo de desarrollo que ha vivido el mundo y que es necesario, y para eso tiene que haber una rentabilidad justa. Si no hay rentabilidad, nadie se puede dedicar a una actividad productiva. Es difícil, podemos dedicarnos a otras cosas con nuestras pasiones, si tenemos la pasión del sector educativo, educación, el sector de la investigación, que también requiere recursos, pero podemos dedicarnos a otras cosas, pero los que estamos, como todos los que estamos en esta sala, dedicados al sector productivo, cada quien desde su posición, o primaria, o en el sector industrial, o a lo mejor hay alguno aquí que tiene doble propósito, está en el primario industrial y también está en algo comercial, tiene que partir por una rentabilidad. Y eso, lamentablemente, en este momento está roto. Está roto bajo todo punto de vista porque ha habido un congelamiento de precios en toda la cadena, no ha habido incentivos y estímulos para que efectivamente el sector primario nacional tenga la capacidad de competir y al mismo tiempo tener una rentabilidad justa que le permita reinvertir, y no está difícil hacerlo. Durante 10 años este país fue autosuficiente en el caso del arroz y en el caso del maíz blanco, por ejemplo. Y lo logramos entre todos en un círculo virtuoso. Y no había ningún venezolano quejándose, ni de los precios de la harina precocida de maíz, ni de los precios del arroz. Había un consumo equivalente, inclusive, al que tenemos ahorita, per cápita. No han incrementado los per cápita. Seguimos consumiendo entre 35 kilos, 38 kilos de harina precocida de maíz, más o menos. Entonces, la realidad es que el consumidor no tiene ningún problema siempre y cuando tenga también oferta suficiente que pueda permitirle pagar a precios justos un producto que requiere. Y si no, para eso existen en el mercado y en la economía, si alguien abusa de esa situación, pues deben haber leyes que castiguen al que esté abusando de una posición específica sobre otro. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos ahora es todo lo contrario. Tenemos una situación terrible, que no hay incentivos para que tengan rentabilidad los distintos factores de la cadena. Por ende, al agricultor y el productor agrícola le cuesta mucho, pues, no solamente adquirir insumos, no solamente tener la maquinaria de vida, no solamente trabajar su tierra y el campo, sino también lidiar con una serie de factores climatológicos, como todos sabemos, que son producto de la naturaleza y esta actividad que ustedes se desempeñan. Igual pasa en el sector industrial. Requerimos hacer inversiones. Tenemos instalaciones industriales de tecnología, molinos, digamos áreas de empaque, todo lo que es la parte de cocción, silos, etcétera, en particular en las actividades vinculadas a los sectores que tú mencionas de la congelación de precios y la renta. Entonces todo arranca por ahí, todo arranca por el ABC de lo que debe ser. Y nos confunden a veces, tratan de que nos dividamos, de que tengamos, digamos, posiciones encontradas. Y si ustedes no tienen rentabilidad, no tienen incentivos para poder invertir. Si no hay rentabilidad en el sector agroindustrial, tampoco lo hay, hay menos oferta. Y por ende los consumidores, los clientes y consumidores tienen menos productos que consumir. Y entonces empieza un poco ese círculo que sí es un círculo destructivo, que es el que tenemos en este momento. Entonces, yo lo que creo que es fundamental aquí es no confundir la realidad que tenemos en este momento, que es restablecer rentabilidad justa, que permita que haya más producción por parte de los productores de maíz, de arroz, de café, de cacao, de azúcar, de las cosas que Venezuela puede producir, que haya un sector industrial que invierta, producto de una rentabilidad justa también, que le permita crecer en las capacidades instaladas que tiene de oferta, que existan más puntos de venta que le puedan llevar a los clientes, porque también tienen rentabilidad de poder comercializar esos productos, y por ende van a haber consumidores y consumidores que están satisfechos. Eso es lo que ha hecho China, India, Vietnam. Yo he visitado los sectores primarios y agroindustriales de países que vienen también en vías de desarrollo, no solamente los industrializados. Y aquí lo que hay es un gran entendimiento de toda la cadena de trabajar en conjunto. Y cuando quieren dividirnos y quieren crear de que hay unos por aquí y otros por allá, no se dejan. No se dejan. Por cierto, ya eso quedó en la prehistoria. No, no solamente no se deja, no ocurre. Vietnam está clarito en lo que está viviendo hoy en día, en esa transformación. China está clarito. Brasil lo vivió. Brasil lo vivió. Entonces, termino diciendo de que nosotros lo hicimos, tenemos que volver a hacerlo. Necesitamos que efectivamente desde el sector gubernamental haya las políticas públicas adecuadas para que pueda hacerse y luego trabajar en conjunto y lidiar con eso, con esto todo. No se va a lograr de la noche a la mañana, pero yo soy muy optimista. Creo que esta mañana una presentación, felicito a Rosaura, que también le dieron un premio esta mañana. Agradezco a Fedeagro también por ese premio que le dieron a Rosaura, que lleva el nombre de el querido recordado Fran Francisco Lío, que en paz descanse. Entonces, yo creo que aquí es volver al ABC, no dejarnos confundir, y luego ir, y podemos hablar de eso un poco más tarde, de lo que mencionaba Ignacio en su presentación, en lo que vi de su presentación y la profesora, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la Facultad de Agronomía de la UCB, tan importante para el país, como otras que tiene el país, la Universidad de los Andes, etcétera. Yo creo que es muy importante el trabajo conjunto. Y la generación del conocimiento, que hablaba Ignacio, eso le puedo dedicar un poquito más de tiempo después, si me lo permiten, creo que es algo fundamental en este sector de cara al futuro. Gracias. Completamente de acuerdo con lo que dice el ingeniero Mendoza. De hecho, para muestra un botón, yo creo que lo hemos dicho incluso públicamente, uno de los mejores momentos que ha tenido la agricultura nacional venezolana ha sido durante los primeros años del presidente Chávez, y en ese momento no hubo regulación de precios, pero tampoco se desbordaban los precios de una forma que no se podían controlar. Hubo un crecimiento enorme en el 2005, 2006, 2007, pues la mayoría de los sectores crecimos. Nosotros del Consejo de Economía, tanto Antonio Pestana como mi persona, el Consejo de Economía Productiva, hemos hecho énfasis en este punto desde que llegamos. Yo sé que muchos de los que están aquí dicen, bueno, que no se siga perdiendo el tiempo en el Consejo de Economía Nacional, el motor agroalimentario, pero había un gran patriarca caroreño que todavía existe y es por cierto, gran gremialista que se llamaba Adolfo Álvarez, que él siempre cuando nos enseñaban en los asuntos gremiales decían ellos a que no y uno a que sí. Es decir, ellos están ahí empeñados en mantener una política de precios que es asfixiante. Nosotros lo que hemos hecho como símil, hemos puesto que es como más o menos tener una camisa de fuerza. Tiene una camisa de fuerza, pero te ponen un compresor en la boca y te empiezan a inflar. De hecho, en esas mismas palabras, se lo dije yo el martes pasado al Consejo de Economía Nacional, donde me tocó la oportunidad de hacer la presentación, y le dijimos eso, le hemos dicho eso al Gobierno Nacional. Ahora, el Gobierno Nacional, por alguna razón, se empeña en mantener una política que definitivamente nos está asfixiando a todo lo que es la parte de la cadena productiva, desde el productor primario, pues hasta todo lo que significa la manufactura del producto y todo ello. Yo creo que tenemos que seguir adelante. Nosotros de Fedeagro, en principio proponemos una liberación de precios, pues no le tenemos miedo a eso, porque Venezuela nunca ha sido un mercado competitivo perfecto. Siempre el Estado ha tenido una intervención enorme. Lo puede hacer a través de leyes, como lo dice el ingeniero Mendoza, o lo puede hacer simplemente a través del manejo de las importaciones. Y siempre va a haber producto en ese manejo, siempre va a haber una manera como el consumidor, como las personas, como los humanos, no nos desbordamos a poner precios que no son. O sea, no puede haber miedo en ese sentido. Entonces nosotros en principio estamos pidiendo la liberación de precios, pero en la medida que sabemos que existe hoy una clase desposeída que tiene muchísimos problemas en la consecución de recursos, le hemos puesto pues lo que dijo incluso el ingeniero Pestán esta mañana, hemos hablado del 70-30. Bueno, liberen el 70, hablamos del 30 con el manejo de los costos de producción, con una revisión periódica de los costos de producción por el problema inflacionario que tenemos, y vamos hacia ello. Entendemos que tenemos que ayudar a Venezuela, al país, y en ese sentido lo hemos estado viendo el ingeniero Pestana y mi persona cuando asistimos al Consejo de Economía Nacional Productiva. Nosotros no sentimos que estamos ayudando a un gobierno X o Y. Estamos tratando de ayudar al país. Ve cómo destrabamos esto y cómo seguimos hacia adelante. Y una vez más, ellos van a seguir empeñados en mantener una política de precios que no sirve. Ellos a que no y nosotros a que sí. Tenemos que seguir adelante con nuestros propios convencimientos y creencias. Gracias, Chavo. Cacén, quería... Sí, en principio, totalmente de acuerdo con los compañeros panelistas. Sin embargo, me parece oportuno puntualizar que, si bien es cierto, lo que se persigue es que haya un equilibrio y que haya un margen, una rentabilidad a lo largo de la agregación de valor en la cadena productiva, hay que aceptar también que este país ha perdido el tiempo en la conformación de sus cadenas, es decir, de hacer la tarea que nos ha correspondido en las cadenas productivas. Porque todo depende, si estamos funcionando en el marco de una regulación de precios, estaremos esperando que ese equilibrio venga por la política pública, la política comercial en un rubro determinado. Pero yo creo que los venezolanos ya estamos a un nivel en donde debemos comenzar a construir nuestro presente y nuestro futuro para cuando la luz aparezca al final del túnel. Nosotros aspiramos en algún momento de nuestro desarrollo patrio poder funcionar en el marco de una liberación económica. Pero para funcionar en el marco de una liberación económica, es decir, que el Estado no nos administre la agregación de valor en la cadena productiva, necesitamos lograr unos grandes acuerdos nacionales en cada circuito. Y ese es el trabajo, esa es la tarea que nos corresponde y debemos hacerla lo más pronto posible para prepararnos de cara al futuro. Y si lo logramos, entonces habremos madurado como país. Gracias. Bueno, te permití esta porque realmente en aras del tiempo la idea es contrastar con cualquiera de los dos de Fedeagro. Puede. Perfecto. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Uno de los rubros más emblemáticos en el país, por supuesto, es el maíz blanco para la producción de harina precocida. Los agricultores tradicionales que siembran maíz blanco manifiestan no poder continuar sembrando bajo las actuales políticas de precios, por supuesto, en las que el gobierno nacional fija los ingresos muy por debajo de sus costos. Y lo que es peor, el alto componente de subsidio, que en algunos casos ya sabemos las consecuencias y de qué manera han sido cancelados. Plazos de 15 meses hasta subsidios de más de 2 años. Podemos asegurar que hoy todos los agricultores maiceros solo quisieran sembrar maíz amarillo, y esto es una gran preocupación. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que deba estimularse a toda la cadena del maíz blanco para que la arepa siga estando presente en la mesa del venezolano? Como ustedes quieran. Bueno, evidentemente coincido, como coincidimos en la primera pregunta que aquí se dijeron, pero yo coincido contigo efectivamente de que todo arranca porque los circuitos tengan la posibilidad de dialogar, ponerse de acuerdo y llevar soluciones a los que hacen políticas públicas. Si nos ven unidos y nos ven coherentes y nos ven absolutamente claros en invertir hacia el futuro del país, pues debe haber un mejor chance de que razonen frente a lo que son políticas públicas equivocadas. No quería dejar pasar ese comentario porque perfecto. Efectivamente mi comentario está orientado a eso, ese es el ABC, y debe perseguir una rentabilidad justa, porque si no, todo es utópico. Y creo que en este país las cosas no pueden seguir siendo utópicas, esperando el futuro mientras nos morimos en el presente. Eso no es posible, la vida no funciona así. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, pero tenemos que entrar en la realidad de que la cosa es en serio. Yo sí creo que sobre el tema del maíz blanco es muy importante entender de que ustedes, los productores venezolanos, son alrededor de, en Venezuela, si no me equivoco, ustedes tienen mejor las estadísticas, las que nosotros manejamos, alrededor de, digamos, de 3.500 productores que siembran maíz blanco en este momento, que sembraron o que sembraban, y llegamos a ser autosuficientes en maíz blanco. En el año 2006, 2007, durante 10 años fuimos, como bien lo decías tú, correctamente, inclusive en el gobierno anterior del presidente Chávez. Hubo una autosuficiente en la producción de maíz blanco, alrededor de 440 mil hectáreas que se sembraron, más de 1.500.000 toneladas de maíz blanco producidas por los que están aquí sentados y muchos otros. Entonces se logró hacer, eso es posible hacerlo con los incentivos que permitan que efectivamente haya una rentabilidad asociada. Ahora bien, si eso no ocurre, pasa lo que está pasando ahorita, que entonces se desplazan a sembrar maíz amarillo, donde tienen una mejor realización de precio, donde ganan más dinero, donde tienen más rentabilidad. Es una cosa absoluta, vuelve al primer punto que yo mencionaba, se desplazan rápidamente hacia la rentabilidad, hacia lo que les permite tener rentabilidad, cosa que es natural y que es normal, porque si no, no tienen forma de cubrir sus costos y por ende su actividad productiva termina desapareciendo. Pero hay un problema, que es que el venezolano come arepa de maíz blanco y todos tenemos en esa vocación que tú decías de trabajar juntos, tener queso presente. Normalmente en el mundo, pues, los seres humanos se comen a los animales y los animales se comen al maíz. Hay pocos países que no nos comemos nosotros a los animales, sino que directamente nos comemos el maíz. Uno de ellos es Venezuela, el maíz blanco en particular. México, Venezuela, pasa también en Sudáfrica, en algunos países en Colombia también, pero son pocos. Y la arepa es, pues, nuestro pan de cada día. Y es un hábito sano además, porque el maíz tiene unas condiciones muy superiores en toda la parte calórica, pero además digamos en todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo y muchas investigaciones sobre el particular que traen grandes beneficios, así que estamos en lo correcto comiendo harina precocida y comiendo maíz blanco y maíz amarillo también en la proporción que se come. Entonces, para que ocurra eso tiene que haber un incentivo que permita que haya nuevamente se recupere a que el productor tenga la posibilidad de hacerlo y poder sembrar y ganar y tener rentabilidad. ¿Cómo se logra? Bueno, efectivamente, la agroindustria pagándole un precio que le permita al productor tener rentabilidad, la agroindustria teniendo, no como tenemos ahorita, un rezago, un kilo de harina precocida de maíz vale 19 bolívares. Por Dios. 19 bolívares. Entonces, estamos realmente en una especie, no solamente de secuestro, sino es un sitio hasta donde los secuestradores se fueron. Entonces, te quedaste secuestrado y los secuestradores también se fueron. Entonces, estamos en una situación triste, lamentable, dura y difícil, que termina siendo lamentablemente muy dura para los que tradicionalmente, y lo que requiere este país, que se siembre maíz blanco, también se requiere maíz amarillo y muchas otras cosas, pero estás preguntándome específicamente por maíz blanco, y yo estoy convencido de que lo logramos y lo hicimos. Tenemos algo bueno a nuestro favor, que es que ahorita requerimos además menos superficie porque la productividad ha incrementado. En promedio está en 4.000 kilos por hectárea lo que estamos sacando en maíz blanco, lo que se produce en Venezuela. Pueden haber diferencias dependiendo, digamos, pero estoy hablando de promedio. Por ende, la superficie son 375.000 hectáreas. Antes llegamos a ser 440.000 hectáreas. Entonces, yo creo que en el plan que se presentó también se ve claramente que la agroindustria tiene que hacer lo que le corresponde, pagando a precios que son los correctos, que le permite una rentabilidad justa al productor, poder vender una harina precocida a un precio que tenga rentabilidad y, como va a haber más oferta, el consumidor final le va a bajar los precios de esos que están, digamos, en un mercado informal, que son la gente que está, lamentablemente, en esa palabra terrible que es el bachaqueo, que sin duda alguna le lleva el producto entonces a muchos consumidores a precios que están, no se beneficia ni el productor, no se beneficia ni la agroindustria y no se beneficia el consumidor. Todo el mundo pierde y pierde el país también. Y en lo cuanto al financiamiento también, aquí por muchos años habían mecanismos y por eso digamos trabajamos y desarrollamos con políticas acertadas todos los que participamos en la cadena, donde el sector financiero bancario que tiene la responsabilidad de financiar, porque la parte del financiamiento es muy importante, en el ciclo de cosecha, al productor agrícola, tiene también la garantía de que la agroindustria es el que va a comprarle, por ende, digamos, su crédito, no solamente tiene el aval de la tierra y la siembra, que puede tener muchos problemas, pero también tiene la agroindustria por atrás que está dispuesta, digamos, a pagar. Por eso, por ende, su fuente de repago la tiene claramente estipulada. Entonces, el círculo virtuoso existe y es muy sencillo en este sector. Lo que tenemos es que ponernos todos de acuerdo a volver a aplicarlo, que haya un razonamiento por parte de las autoridades, que permita efectivamente que corrijan algunas políticas públicas que lamentablemente han llevado a esta situación de esta pregunta que tú estás haciendo. Si sembramos maíz blanco, ¿cuáles son las razones para sembrarlo? La razón tiene que ser que hayan incentivos que le permita al productor tener garantía de colocar su cosecha a un precio que le permita rentabilidad y que le permita a la agroindustria al mismo tiempo transformarlo y hacer las inversiones necesarias en tecnología, en capacidad, para que haya más oferta y por ende el consumidor pagar un precio justo, que es muy diferente al precio que en este momento se está pagando y que no se beneficia nadie, porque nadie se está beneficiando de vender la harina precocida de 19 bolívares y luego, digamos, a través de unos que están por ahí bachaqueando, llevan el producto final a un precio que no lo puede pagar el consumidor final. Entonces, aquí, repito, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo frente a realidades que tenemos. No podemos tener un rezago como tenemos el congelamiento de precios en la harina precocida de maíz. O sea, ya se nos fueron dos ciclos completos y seguimos en 19 bolívares. Entonces, esto no tiene sentido y esto es un tema que tenemos que trabajar juntos. No hay manera de que el sector primario nacional tenga mercado para sus materias primas si no tienen rentabilidad la agroindustria y si no hay un justo precio que permita, digamos, también que tenga una rentabilidad el comercio y el consumidor final. Si no trabajamos todos juntos, es imposible recuperar el campo venezolano. Gracias. Fue. Sí. De acuerdo totalmente. Creemos que en un país normal, el aporte, y hablando exclusivamente del maíz, el aporte calórico que le compete a ese rubro como tal, junto al arroz y al trigo importado, se debe corresponder con la política alimentaria, independientemente de que funcionemos en el marco de una regulación o en el marco de una liberación de precios. El problema es que nosotros no estamos en un país normal. Y por lo tanto, estamos en un país en donde se ha politizado el hambre, en donde se ha politizado la gestión empresarial, la toma de iniciativas, etcétera. Y nos han tapado la nariz. Lo que ustedes están viviendo hoy con la harina, lo hemos vivido nosotros con el arroz durante varios años seguidos, o sea, política de precios por debajo de costos de producción y además se atreven a decirnos y se están llenando. Y por eso es que estamos en yo aspiro en el punto más bajo, en la inflexión de una cadencia de un gráfico de producción, apenas en el verano 2015-2016, logramos producir un mes de inventario. Eso lo hemos vivido los arroceros, lo estamos viviendo los arroceros, pero lo está viviendo la agroindustria del maíz, de la harina precocida, y lo están llevando también a cuesta los productores de maíz. Esa incertidumbre de que si es maíz blanco, si es maíz amarillo, se resuelve con una política cerealera en donde el valor compartido a lo largo de la de esa agregación de valor en la cadena productiva que comentamos en el primer punto, sea llevadero, pues. Justo. Recupero mis costos, tengo acceso a una rentabilidad, promuevo mis inversiones y me mantengo en el negocio, crezco, así debe ser. Eso no está ocurriendo en este país. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda de que, por supuesto, al margen de la presencia del ingeniero Lorenzo Mendoza esta mañana y anoche en nuestras discusiones, decíamos, no podemos seguir esperando que nos lleven en una manga hasta el caos. El brete es el caos, usando un término ganadero. El brete donde nos van a llevar para trancarnos, eso se llama caos social. Y nosotros debemos negarnos a llegar al caos y exigir entendimiento nacional para lograr resolver todas estas cosas que mantienen a distintos eslabones contra la pared o entre la espada y la pared, amenazando incluso su estabilidad empresarial y, en el caso nuestro, nuestra estabilidad rural. Gracias. Nos quedan dos preguntas, entonces paso a la tercera pregunta. Ha habido varias declaraciones y de voceros gubernamentales que han insistido en la necesidad de que la industria se incorpore en el proceso de producción primaria y a financiar dicha actividad. Se han hecho comentarios de que, bueno, que la industria no invierte dinero en la actividad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la opinión de ustedes al respecto sobre este planteamiento? La verdad es que comienzo por decir que es una cosa absurda y una gran ironía, ¿no? Lo que se está planteando en ese sentido por parte de algunos voceros que además carecen, pareciera, digamos, de el conocimiento de lo que es el campo venezolano y los excelentes productores que tiene Venezuela y la excelente capacidad de producir en tierras que nos han dado las bondades de Dios que están representadas ahí. Entonces, insultar al productor venezolano como si de alguna manera no existe, el problema es que no hay productores y no hay tierra y el problema es que nosotros como empresa sembremos, es algo que realmente es triste, porque es descalificar a todos los que están sentados aquí, a todas las asociaciones de productores, a todo lo que se ha hecho en materia agrícola en el país y el potencial que tiene, porque productores existen. Yo no quepo la menor duda de que la capacidad que tiene cada uno de ustedes de poder invertir en sus pasiones, en sus conocimientos y en sus profesiones, en sus tierras que cultivan de manera productiva y tener sustentable al maíz, al arroz, al café, al cacao, al azúcar, por mencionar algunos, que son los que más conozco, aunque en algunos de ellos no participamos, los conozco como venezolano y he estudiado y he leído sobre la materia. El decir que el problema está en que una empresa como Polar no siembra su propio maíz es nuevamente atacar y tratar de descalificar con una etiqueta para que el resto de los venezolanos piensen que esa es la consigna, probar no produce, cuando nuestro rol es efectivamente en no solamente promover la agricultura nacional, sino también, digamos, darle curso a esa materia prima que luego tiene que tener inversiones en infraestructura como es la industria. Una industria que requiere y que tiene grandes inversiones para poder, digamos, utilizar la materia prima nacional y transformarla y llevarla entonces luego a productos de consumo masivo, empaquetados, con marcas venezolanas, como siempre he dicho yo, hecho por los venezolanos, para los venezolanos. Y eso es lo que básicamente es la razón de ser de lo que nos corresponde a nosotros desde el sector industrial. A ustedes el sector primario productivo por sus pasiones. La pasión nuestra es de industriales, eso es lo que nosotros hemos hecho por 75 años. Y yo lo pongo, digamos, utilizando también el símil que usaba Nacho Ábalos aquí en el caso del béisbol, pues. Es como si nosotros quisiéramos que Miguel Cabrera fuera tercera base, segunda base, primera base, jugara basquetbol, béisbol, natación. Aquí cada uno zapatero a su zapato. Aquí hay suficientes conocimientos y suficientes capacidades para cada quien. Venezuela va a ganar porque si tenemos una posibilidad, ojalá que Omar ahorita lo haga bien en la selección nacional, cuando vamos al Mundial nuevamente de béisbol. Bueno, porque Miguel va a jugar primera base, Salvador va a jugar catcher, Alcides o Andrew, Elvis va a jugar shortstop, cada quien a lo que le toca, cada quien, digamos, lo que sabe hacer. Y yo no tengo la menor duda de que los productores que están aquí representados por ustedes hoy tienen las capacidades para producir la materia prima necesaria que requiere la agroindustria, sea Polar o sean las cientos de miles de agroindustrias en otros sectores que existen en el país. Muchas de ellas, por cierto, que no están produciendo. Entonces, es importante entender de que si cada quien se dedica a lo que es bueno, el país sale adelante. Si no nos confundimos y no nos dejamos confundir, ¿por qué yo tengo que invadirle el territorio a alguien? ¿Por qué nosotros tenemos que meternos, digamos, a competir contra los productores y tener nuestro propio maíz o nuestro propio arroz? Esa es la salida, como dije, de tratar de confundirnos a todos y tratar de descalificar a alguien. Aquí descalificando a todos los productores nacionales, a los cuales yo los felicito a todos. Todos tienen que darse un aplauso. Todos ustedes un aplauso a lo que ustedes representan. Todos. Y yo soy el primero. Los aplaudo por eso, porque efectivamente ustedes son los únicos que le pueden hacer ahorrar al país 250 millones de dólares en importaciones de maíz blanco, 240 millones de dólares en importaciones de arroz, porque en este momento hay que importar más de 650 mil toneladas de maíz blanco, que son 250 millones de dólares a los precios que están spot hoy en día el maíz blanco, y tienen que importar entre 650 mil y 700 mil toneladas de arroz, que son otros 245 millones de dólares que la nación se gasta, que pueden ser ahorrados. Entonces, cuando hablamos de los motores y hablamos efectivamente de ahorro, de esta situación dramática que está viviendo Venezuela, que es muy importante lo que se está viendo por la caída del ingreso, cosa que todos entendemos, y nos hablan de efectivamente sustituir importaciones, aquí en esta sala está representado lo que le puede ahorrar al país en 3 años, 500 millones de dólares. Facilito. Entonces, lo que hace falta es ponernos de acuerdo, trabajar todos juntos, sentarnos a hablar con verdades y no escurrir la responsabilidad de lo que estamos hablando. Ahora, descalificar y decir, bueno, es que Polar, digamos, no produce porque no produce maíz. Bueno, eso es un insulto a cualquiera de los que está aquí sentado y a muchos venezolanos, campesinos, agricultores de toda índole que tienen y que son capaces de producir lo que hace falta desde el sector primario. Y el Polar, desde el sector agroindustrial, hacer las inversiones requeridas en las instalaciones que tiene, en su parque de flota, en su parte comercial, digamos en sus sistemas de venta, sistemas de gestión, asociados a la competencia que tenemos. Y vuelvo al símil, Miguel Cabrera, cuarto bate, primera base. Salvador Pérez, catcher, a lo mejor lo ponen de quinto. Pero lo que digo es que zapatero a su zapato. Ahí es donde está la gran fortaleza de Venezuela y ahí es donde podemos salir todos fortalecidos. Yo no tengo duda de que no es necesario que Polar se ponga a sembrar su maíz o sembrar su arroz para poder, digamos, desarrollar un país de manera integral y que muchos tengan oportunidades como los que están aquí y que puedan dedicarse a las pasiones que cada uno de ustedes tiene, donde son infinitamente mejores que Polar sembrando maíz. Así como nosotros somos infinitamente mejores que ustedes produciendo marcas, productos, sistemas comerciales que lleve el producto de sistemas agroindustriales industriales que lleve, digamos, la transformación de esa materia prima. Entonces, si nos dedicamos a ver cuál es la fortaleza de cada uno, vamos a salir fortalecidos todos. Ahora, si dejamos que nos confundan en ese juego de calificaciones, vamos a salir perdiendo todo. Simplemente le quería decir al ingeniero Mendoza que en Fedeagro, y esta mañana lo presentó el ingeniero Tony Pestana, esta mañana Fedeagro ha hecho un trabajo sobre 8 rubros básicos, en los cuales en corto tiempo, en 5 años, el ahorro podría llegar a 3 mil millones de dólares. Y en alrededor de 10 años, esos 3 mil millones de dólares que en este momento se tienen que erogar y que tienen que salir de las arcas de la nación, podría convertirse al revés, podrían convertirse en 3 mil millones de dólares que podrían entrarles a las arcas venezolanas en un periodo de 10 años si nosotros pues comenzamos a hacer las cosas como deben hacerse. Yo quería complementar esta respuesta que ambos han dado en relación a la pregunta que hacía Roberto con un comentario, ¿no? Y desarrollar el comentario en el marco de la armonía, porque a veces los elementos de las crisis no nos permiten ver lo grande que somos. Miren, cuando se reclama a una empresa que no siembra, como el caso de Polar, se necesita ignorar lo que nosotros vimos ayer en Fundación Danac y lo que vimos hoy en la presentación de la Fundación Danac o del híbrido que le brinda Rosaura Perdomo a los productores de arroz, a nosotros los productores de arroz, gracias al esfuerzo de Fundación Danac. Y lo que vimos en esa presentación, mire, ignorar esto significa no entender que la tecnología también se siembra. Y lo que ha venido haciendo Fundación Danac, gracias a lo que se tienen variedades, gracias a Dios un híbrido, se tienen híbridos, también en materiales importantes en maíz, en soya. Entonces es ignorar la estructura del desarrollo tecnológico y agrícola del país. Entonces, ¿y por qué les decía yo que quería ubicarme en el plano de la armonía? Porque solo en un país como el nuestro es posible ver organizaciones, lo vivo yo muy a menudo, como Fundación Danac y Aprosello, a quien represento, y que también genera y desarrolla tecnología. sentarnos y compartir los esfuerzos para poder poner el híbrido que logró Fundación Danac a través de Rosaura, ponerlo en manos y masificar su uso por parte de los agricultores. Pero es que también ocurrió con el SD20 y las variedades recientes, pues. Entonces, yo creo que ignorar que eso ocurre también entre Fundación Danac y Asoportuguesa, entre Fundación Danac y Yanca, y Fundación Danac y otros, es ignorar lo que está pasando en Venezuela. Lo que no podemos nosotros lograr es que crea el gobierno que estamos ignorando esa realidad en el marco de la armonía. Eso es lo importante. Como también es importante que Venezuela tiene un modelo de organización único en el mundo. A Venezuela, a pesar de que muchos no conozcamos esto, han venido investigadores de otras partes, de otras latitudes, a ver cómo es que se organizan las, ¿qué es eso de asociaciones de productores y qué es eso de programas integrales de producción? ¿Por qué no se llaman cooperativas o por qué no se llaman X o Y o Z? Son asociaciones. Pero es que resulta que esos programas de integrales de producción, que los describió, los han descrito varios compañeros panelistas durante el día, son esenciales en el modelo de desarrollo rural y son la defensa que debe hacer Fedeagro para garantizar ese modelo de desarrollo. Y es tan así que a más de un ministro hemos visto decirle a su comuna y a sus seguidores, ustedes tienen que organizarse en programas como lo hacen ellos, pero para producir, no para otra cosa. ¿Entiende? Eso está ocurriendo en este país y nosotros somos protagonistas de eso, de ese modelo irrepetible en ninguna parte del mundo. Entonces, eso es lo que hay que salvar. Y cuando eso es lo que hay que salvar, y han sido además exitosos, ingeniero Lorenzo, responda, esta es la Venezuela rural. Y eso es lo que hay que garantizar, que siga funcionando, porque esa es la verdadera siembra. De manera que no tenemos la menor duda de que los compromisos existen, de que el modelo es funcional y que podemos además convivir, porque si alguna cosa hemos aprendido, antes llegamos a tener celos, y déjenme confesar esto, porque algunas empresas de servicios, casas comerciales y algunas que otras agroindustrias, en un momento dado, se alinearon en ese modelo de desarrollo y también construyeron programas integrales de producción. Y a los 6 meses decíamos, qué bonito que todos podamos caber en esta causa y qué bonito que todos seamos exitosos. Esa armonía hay que cuidarla en este país, porque de esa armonía depende el verdadero desarrollo rural y el éxito del país. Gracias, excelente. Yo quiero agradecerle a Fuad, muchas gracias por la mención de Danac. Efectivamente, bueno, aquí mismo, cerquita, escogieron un lugar, además, estuve por allá ahorita, de Danac, y realmente Danac, aprovecho de mencionar de que me siento muy orgulloso de lo que ha sido Fundación Danac, financiada 100% por Empresas Polar a través de Alimentos Polar, que no solamente con material genético ha mantenido, y esa generación de conocimiento del que hablaba Ignacio, ahí ocurre eso, y Rosaura es una de ellas, pues una de esas generación de conocimiento producto de su gran capacidad que tiene como investigadora y como tecnóloga dentro del área de especialización que tiene. Pero principalmente no existe ninguna empresa en América Latina que yo conozca, y las he visitado a todas en el sector agroindustrial, que tenga una fundación que financie el 100% la mejora de todo lo que tiene que ver con el componente genético de los rubros que luego son cultivados en el país. Normalmente eso es algo que es una función pública, que lo lleva adelante institutos asociados, pues básicamente a la investigación nacional, con universidades, con alianzas. Danac lo hace ella, financiado 100% por Empresas Polar. 100%. donde también trabajamos con alianzas con universidades, tanto nacionales como también internacionales. Y DANAC tiene una carga muy importante de capital humano, de eso que se hallaba mencionado bien Ignacio, que hablaba de la generación del conocimiento, donde aplicamos ese modelo en DANAC. Modestamente, pero ustedes saben el beneficio que ha habido en arroz y también en maíz. Sí. Y si hubiera la capacidad aquí de que hubieran empresas de semilla, también en el sector de maíz, que pudieran trabajar en conjunto en el desarrollo de ese capital genético que tiene, digamos, las investigaciones que hacemos en DANAC, creo que sería inclusive mucho más impactante de cara al futuro. Así que también, desde esa perspectiva, ese sí es el rol de la empresa privada. El de efectivamente seguir trayendo mejoras que permitan que la productividad en el campo, producto de la investigación y las alianzas con las universidades nacionales, lleven a los productores mejor semilla que le puedan permitir luego desempeñar sus actividades de forma más productiva, más rentable y de beneficio para todos. Lo compartimos plenamente. Ayer estuvimos de visita en las instalaciones de Fundación DANAC. Pasamos entonces a la última pregunta y bueno, me contenta que el tema tiempo no ha sido tan apremiante, ¿no? Bueno, vamos a la última y no menos importante, ¿no? Hay una gran preocupación, ¿no?, entre agricultores, industriales, consumidores que han sido golpeados por las políticas públicas, ¿no? Y ha surgido una necesidad de defender el sistema agroalimentario venezolano. Y en función de eso, se han reunido organizaciones como Fedeagro, Fedenaga, Cavidea, Benmaíz y otros 15 gremios del sistema agroalimentario. Y públicamente, si lo han visto por la prensa, expresaron especial atención al sistema y propusieron un conjunto de acciones para resolver la crisis del abastecimiento de alimentos en un remitido que se publicó en la prensa, con el propósito de crear un consejo que los agrupe para enfrentar la situación recesiva y dramática que se está padeciendo y que vemos que día a día llega a niveles muchísimo peor. En opinión de ustedes sobre esta iniciativa, ¿qué es posible esperar de ella? Bueno, yo me siento, yo leí, vi, inclusive participamos desde nuestra participación en Cavidea, igualmente en Benmaíz, de lo que fue esa propuesta y ese comunicado que fue firmado por más de 15 gremios, asociaciones, algunas muchas de ellas representadas aquí hoy. Y ese es el país que todos deseamos, por ahí comenzamos la conversación, donde las propuestas sean analizadas y sean bienvenidas para una discusión amplia, y no que sean insultadas y descalificadas antes de leerlas. Entonces, el modelo que realmente puede ser útil para el país es el modelo de hacer propuestas que sean discutidas ampliamente y que se vean los pros y los contras que tienen en el momento coyuntural que estamos viviendo, en la Venezuela del mediano plazo, en la Venezuela del largo plazo, porque a lo mejor algunas de ellas son difíciles de aplicación en este momento, pero a lo mejor algunas de ellas son de fácil aplicación a mediano plazo y otras a largo plazo. Y hay un denominador común de algunas de ellas que nos ponemos poner de acuerdo. Ahora, si las propuestas, cada vez que hay una propuesta, venga de Fedeagro, venga de Cavidea, venga de Fedearroz, venga de cualquiera de las asociaciones que están representadas en el sector agrícola, agroindustrial venezolano, son descalificadas e insultadas sin antes ser discutidas, entonces realmente creo que tenemos un grave problema, que es el de un diálogo sincero, buscando propuestas y solución para el país. Yo soy y estoy enmarcado en esa. Hace 2 años me convocaron a una gran convocatoria que hubo de paz, en un momento crítico que estaba viviendo el país, con mucha polarización en el país, donde yo dije presente, yo voy. Fui muy criticado por haber dicho presente y por haber ido. Pero fui en ánimos también de buscar soluciones, con ánimos de la verdad, con ánimos siempre, no con ánimos nunca de confrontación. Creo que nosotros, el sector productivo, nunca debemos de tener ánimos de confrontación. Sí, con ánimos de hablar con la verdad. Y si la verdad es ignorada, con ánimos de la verdad y firmeza. Pero siempre con ánimos de buscar y plantear soluciones. Así lo hice. Y luego se abrieron algunos espacios, se llevó adelante un proceso de participación, hubo una serie de reuniones, fuimos convocados todos, ahí nos vimos algunos de los que estamos aquí presentes, cada quien representando su sector, y eso, digamos, se disminuyó y luego no continuó como un proceso natural para atender. Hace 2 años y 4 meses fue eso. El precio del petróleo a 120, La situación muy diferente a la que tenemos ahorita. Y las propuestas que estaban sobre la mesa son exactamente las mismas que las que se están haciendo ahorita. Entonces, hay un tiempo perdido muy valioso de poder escucharnos y poder dialogar independientemente qué intereses representamos, cuál es nuestra ideología como seres humanos, personas, padres de familia, ciudadanos, digamos, aquí de San Felipe, o de Acarigo, de Guanare, o de Turén, o de Calabozo, o de Sarasa, donde sea. Hay una realidad que tenemos los venezolanos, que es que queremos buscar soluciones y que queremos trabajar en conjunto. Y yo siento de que tenemos que seguir proponiendo cosas, por más que nos devuelvan insultos. Nuestra responsabilidad es seguir proponiendo, porque en algún momento esas propuestas van a ser necesarias discutirlas, analizarlas y ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Yo estoy convencido de que hay una Venezuela que está desesperada porque se planteen soluciones de verdad, verdad, se discutan soluciones de verdad, verdad, donde no sean a 50.000 pies, sino que sean aterrizadas. No hablemos solamente de cosas utópicas, que no son posibles luego trasladarlas a lo que es la humanidad que vivimos en esta tierra que estamos todos. Entonces, yo estoy inscrito en siempre estar dispuesto a hacer planteamientos, a escuchar todo tipo de distintas opiniones, escuchar los planteamientos que nos hacen a nosotros también, que es muy importante, entender la coyuntura nacional que en el año 2016, en este momento, estamos viviendo. Eso hay que entenderlo, es verdad y es una realidad que el país le cayeron sus ingresos de forma dramática, que dependemos hoy más que nunca del petróleo, que ni siquiera dependemos ya nada de los derivados del petróleo, que es un drama también porque pudiéramos estarle sacando provecho a los derivados del petróleo, pero no es así en la industria petroquímica, en todo lo asociado al gas natural, donde nosotros tenemos que inyectar gas natural, digamos, a la tierra de vuelta. Es un drama todo lo que está ocurriendo en la dependencia que tenemos. Entonces, si hablamos nuevamente, porque estamos en crisis de la diversificación de la economía, del rentismo petrolero y de hacer otra cosa, ¿por qué no nos sentamos entonces a dialogar con los que podemos plantear soluciones, cada uno de su sector, y escuchar soluciones desde lo que les corresponde hacer políticas públicas? Si no hay la manera de ir dialogando hacia soluciones, sino dialogando por dialogar, es muy difícil que el ciudadano a pie tenga algún beneficio. Y yo estoy absolutamente convencido de que la capacidad que tienen aquí las universidades, el sistema de generación de conocimiento que tiene Venezuela, los grandes talentos que hay afuera, cuando uno escucha, y yo tengo muchos amigos como los tenemos todos aquí en distintos sectores, que desde donde están ubicados en el mundo por necesidad de ganarse la vida y de tener, digamos, una realidad distinta, producto de su esfuerzo educativo y su inversión en su capacitación, están en otro lugar, pero siempre están dispuestos a ayudar y a contribuir a los que estamos aquí tratando de hacer lo que podemos hacer y haciendo el bien. Entonces, yo sigo insertado en que debemos de continuar proponiendo soluciones, por más que recibamos insultos a cambio, debemos de seguir insistiendo, porque no me cabe la menor duda de que esa Venezuela es una Venezuela que es potable y que nos necesita a todos en el planteamiento de soluciones. Muchísimas gracias. Ingeniero, ellos a que no y nosotros a que sí. Vamos, de verdad que en ese andar y desandar que hemos estado en Fedeagro y todo esto que nos ha tocado vivir en los últimos meses, cómo plantearnos ese asunto del Consejo de Economía Nacional y ese motor, son motores que quizás no terminan de arrancar, pero precisamente ha sido eso, proponer y proponer y seguir proponiendo. Vamos a ver quién se cansa primero. Nosotros no nos vamos a cansar. Una vez yo me acuerdo. Eso es lo que es. Yo me acuerdo que cuando comenzaba la crisis yo me reuní con uno de los altos banqueros, un banquero muy responsable como los hay en el país, en Caracas, y él decía, los que pueden salvar realmente este país son los productores agropecuarios, porque los productores agropecuarios están sembrados en el país. Para los productores agropecuarios no es fácil salirse, no solamente desprenderse de su posición, no solamente por el hecho de la situación económica en sí, sino porque es nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, lo que nosotros sentimos y queremos. Así que nosotros tenemos esa, yo no sé si llamarlo así, pero ese sentido, ese valor moral de que nosotros estamos enterrados en esta tierra, y es precisamente esa ha sido nuestra resistencia, esa ha sido nuestra oposición. Es decir, nosotros seguimos aquí a pesar de que nuestra producción se ha convertido en una carrera de obstáculos, y al final cuando tratamos de superar todos esos obstáculos, pues nos reciben con un fuerte golpe y nos vuelven a mandar hacia comenzar de nuevo. Pero bueno, en eso seguiremos. Y en Fedeagro siempre nos veníamos conversando en las conversaciones que hacemos entre los directores, entre todos nosotros, cómo hacer, o sea, por qué incluso nosotros a través de Venezuela, en este país rentista que todos vivimos por circunstancias económicas y políticas, que duramos más de 100 años con este sistema económico rentista. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Quizás muchos de nosotros siempre tuvo un pensamiento parcelario, o sea, siempre estuvimos pensando en cómo resolver nuestros problemas de cada uno, o nuestros problemas de nuestros sectores, nuestros problemas locales, y nunca tuvimos una visión holística de todo el sistema, de qué es lo que deberíamos hacer como cadena agroproductiva, como todos del sector, de la parte primaria a la parte industrial, cómo seguir adelante y cómo visualizar un país. Y nos toca hoy. Estamos convencidos que los productores agropecuarios no solamente estamos arraigados en este país, sino somos los que tenemos que dar las pautas fundamentales para que este país siga adelante. Y esta nueva sociedad que se está formando, porque es una nueva sociedad, no es otra cosa, esté fundamentada, esté bien enraizada también en todo lo que significa el desarrollo y la producción del sector agroalimentario del país. Estamos convencidos de que nosotros, a través de nuestro escenario, a través de lo que hacemos, podemos enviarle un mensaje al país sumamente importante de unión, de producción, de querer al país, de seguir adelante, de que estamos aquí y que ya vamos a continuar aquí. Quizás alguna de los grandes logros que ha tenido el Consejo de Economía y el motor de la economía del Consejo de Economía Productiva Nacional es que eso nos llevó a pensar. Bueno, mire, señores, si este motor por alguna razón no quiere arrancar o no ha arrancado todavía, parece un cohete que le estamos dando forma y damos forma y no termina de arrancar, bueno, vamos a comenzar nosotros. Vamos a comenzar nosotros desde nuestro sector privado y vamos a comenzar a llamar a la gente, a las diferentes agroindustrias, vamos a llamar a todo el mundo, vamos a hacer nuestras propias propuestas. Y como decía el ingeniero Mendoza, posiblemente en este momento muchas de esas propuestas no van a salir a la luz, pero nos va a dar una orientación de lo que queremos, hacia dónde vamos y por qué lo queremos. Es así que este esfuerzo que hemos venido, que hicimos y que nos llevó a la formación de lo que hemos a los Consejos Nacional Agroalimentario, que es un Consejo Nacional donde todos vamos a estar involucrados y donde vamos a darle al país una orientación, por lo menos vamos a hacer el empeño. No creemos que somos tampoco la vedette o el Superman que vamos a venir a resolver todos los problemas, pero por lo menos ponemos nuestro grano de arena. Nuestro grano de arena en un diálogo franco, en un diálogo sincero, en un diálogo que necesita, ¿no?, toda la sociedad venezolana para que podamos seguir adelante. Así que este trabajo del Consejo Nacional Agroalimentario, de estas diferentes asociaciones que se han venido reuniendo, es un trabajo fuerte de Fedeagro, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, realmente hemos venido sosteniendo diferentes reuniones, como decía el ingeniero Mendoza, con intereses diversos quizás, pero eso permite la dialéctica y eso permite ponernos de acuerdo. Es así que el trabajo va a continuar en ese sentido, y que estamos convencidos de que el Consejo Nacional Agroalimentario puede ser una plataforma sumamente importante de darnos orientación. En este sentido, yo quisiera que el ingeniero Fuad Cassén profundice un poco en este tema, porque hay que reconocer que el ingeniero Fuad Cassén ha estado liderando, está en conjunto con el director incluso ejecutivo de Fedeagro y otras personas más, ha estado liderando estas reuniones, y creo que nos puede dar también una buena imagen de lo que se está haciendo allí. A un minuto, ¿querías comentar algo? Bueno, yo quería mencionar que vamos a que Fuad hable, que le toca la palabra. Vale. Si tengo... No, yo no tengo ningún problema. Bueno, solo comentar, empezar por citar las palabras que, como siempre, el profesor Nerio Naranjo es contundente en su mensaje agroalimentario. Profesor Nerio, esta mañana nos decía, a lo mejor no con los mismos términos, dentro de poco nosotros no podemos esperar que nos resuelvan o que nos digan qué es lo que hay que hacer o qué es lo que estamos esperando del país. Es que estamos obligados a definir qué es lo que vamos a hacer por el país. Y esto significa también, a su vez, cambiar esa imagen de necesaria dependencia de que todo lo que se haga en materia agroalimentaria depende estrictamente del Ejecutivo. Eso fue así hasta que el Ejecutivo tenía una chequera que le permitió crear, cultivar y promover una sociedad cultural adicta al rentismo. La sociedad que hay que crear ahora empieza por esa sociedad de entendimiento que comentaba Cheo. Es una sociedad nueva que no tenemos la menor duda que va a comenzar en el sector agroalimentario. Pero a lo mejor estamos desconociendo que está ocurriendo también en el sector salud y que está ocurriendo en la cultura y en todos los otros aspectos de la vida nacional. Pero concretándonos al sector agroalimentario, es necesario terminar de darle la forma a la criatura de este consejo, de esta nueva sociedad de entendimiento, porque dependiendo de esa forma, que por cierto agradecemos al profesor Luigi D'Albano que nos está conduciendo un proceso de planificación estratégica para llegar y poner el barco en agua tranquila, estamos seguros que el abocamiento de esta nueva figura, de esta nueva instancia, que por cierto no es una instancia gremial y hay que dejarlo claro, es una instancia de discernimiento, de proyecto, de dibujo, de sueño, pero también de compromiso entre segmentos, eslabones de una cadena productiva. Y ahí están todas las cadenas reunidas. Yo creo que la verdadera respuesta agroalimentaria de este país va a venir más de allí que de donde siempre hemos estado acostumbrando a esperar los resultados. Y creemos que esa instancia es la que le permitirá a este país dibujar un camino, desarrollar unas capacidades productivas para desempeñarnos y crecer agroalimentariamente en un país distinto al país en el cual nos iniciamos en la actividad. Porque Venezuela era una cosa y hoy día es otra. Gracias. Yo solamente quería agregar que en este concepto de la sociedad del conocimiento, yo tuve la fortuna de estar en Davos y representar también a Venezuela, la empresa que represento, pero también soy parte de un foro social allá que se da muy interesante, en el cual participo hace 20 años, no como empresario, sino en una organización que se llama Shoca, que es una pasión que yo tengo, digamos, en el emprendimiento social. Y en esta reunión que bien Ignacio mencionó, Nacho mencionó sobre la gestión del conocimiento y todo lo que es esta sociedad nueva del conocimiento, la cuarta revolución industrial, etcétera, el punto central aquí, y ahí tenemos que sentirnos que como sector tenemos una gran responsabilidad, es que se habla que en todos los sectores esa cuarta revolución industrial está ocurriendo de forma acelerada, también en el nuestro, de forma muy importante por la tecnificación que existe, cosa que es buena para todo el mundo. Pero en el mismo tema, si hay algo que también es una gran conclusión en el sector agrícola, primario, agroindustrial, de industria, de transformación hacia la parte de alimentos, es que el mundo cada vez quiere seguir comiendo y comiendo mejor. Pero lo que está pasando en esa revolución industrial, la cuarta revolución industrial, los que crean o no crean en ella, la velocidad de la innovación y los cambios, como todos sabemos, es una forma acelerada. y eso va a continuar, eso es inevitable. Gracias a la investigación y gracias a que hay gente que lo que hace hoy en día es gestionar conocimiento para el bien de las sociedades. Pero en el sector nuestro, la gente va a seguir comiendo. Hay un debate muy grande en el mundo de si nos vamos a alimentar con una pastilla que nos dé toda la proteína, todas las calorías y todas las vitaminas que requerimos para que funcionemos como... Y ya está, la comida es picar la vitamina, comérnosla y nos vamos. O si vamos a seguir, digamos, como sociedad, que es una manera, así como llegamos a esto, a lo mejor podemos llegar también a la píldora que nos las comemos y se acabó. Todo lo que de alguna forma es debatido en el mundo, dice, eso no es, eso ahí no está, porque la realidad es que todo lo que tiene que ver con la gestión de conocimiento hacia las tecnologías, hacia la productividad, hacia la innovación, etcétera, tiene que ver también con que los seres humanos tenemos también unos comportamientos como humanos que sí, por más que haya tecnología, vamos a seguir compartiendo una mesa. Y en nuestras latitudes mucho más. Y eso es lo que los chinos, los norteamericanos, por eso es que se preocupan tanto del agua y de la tierra. La gente está preocupada realmente es por la agua, dónde hay agua y dónde hay tierra para poder cultivar lo que voy a requerir para alimentarme. Por ende estamos en un sector sumamente importante para lo que venga, inclusive con esa cuarta revolución industrial que en muchos países se está viviendo y que aquí, como dijo Nacho, no hemos terminado ni siquiera de consolidar el siglo XX y mucho menos entrar al siglo XXI. Y ojalá que gracias a todo lo que es el esfuerzo de que representa, y con esto termino, lo que representa cada uno de ustedes, que los admiro como personas, los admiro por el sector que se dedican y por sus pasiones y talentos, y los admiro también como venezolanos porque están asumiendo algo sumamente duro, que es producir cualquier cosa aquí en Venezuela, sea desde el sector primario como el que representan ustedes, o el sector comercial, a los que se dedican algunos, que también hay una, ahí no se produce, sino lo que se da es un servicio, pero eso también es producción, y los que nos dedicamos al sector industrial. Yo los quiero felicitar y me siento muy honrado de haber compartido nuevamente aquí en esta asamblea de Fedeagro. Le agradezco muchísimo a Tony y a todos ustedes, a mis compañeros panelistas, por el tiempo que nos han dedicado. Y sigamos trabajando por Venezuela, porque es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso de cara a un futuro mejor. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ti, a Lorenzo Mendoza, por haber participado. Brindemos un caluroso aplauso, entonces. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Lorenzo Mendoza en un intercambio con el directorio de Fedeagro en la Asamblea Anual Nacional en vivo y directo desde el Hotel Antigua Misión en San Felipe, estado en Yaracuy. El señor Lorenzo Mendoza conversó pues acerca de lo que es la situación actual de los productores, la agroindustria en Venezuela, la cantidad de situaciones que tiene que solventar y caminar los empresarios y los agricultores, tanto del centro del país como del oriente del país. Completamente la gente que produce alimentos en Venezuela. Y estamos a nombre de Asesoría AgriPlus, soluciones en agronegocios. Integramos y servimos. Puede visitarnos en nuestra web www.agriplus.com.be. La misión de AgriPlus es integrar y servir generando valor a nuestros clientes a través del desarrollo de soluciones en la medida de áreas tales como supervisión de créditos agrícolas, proyectos de inversión, investigación de mercado, gestión de logística, procura de materias primas y asistencia general con marcado énfasis en el sector agroalimentario. Bueno, vamos a continuar. Nuestra visión, ser la más completa y competitiva y reconocida empresa de consultoría y servicios en el ámbito agroalimentario nacional y aprovechar nuestra experticia en otras geografías, exceder las expectativas de nuestros clientes será siempre nuestro principal objetivo. Por eso somos Asesoría AgriPlus, soluciones en agronegocios, integramos y servimos. La unidad de producción agrícola de arroz cristal, productores de portuguesa, cojedes y varinas, somos el principal programa de arroz y el de mayor crecimiento a nivel nacional. Para apoyar el crecimiento del sector agrícola.